Salud, dinero y amor vienen siendo como los tres grandes aspectos de la vida humana, de los seres humanos, cuyas necesidades en algún momento de la vida no están resueltas. Es como el eje fundamental en el cual la vida pareciera se desenvuelve. Como que en la medida que si alguno de estos elementos no está resuelto, pues estamos generando conflicto, frustración, ansiedad, tristeza, etcétera, etcétera. O al nivel, o al contrario, si en la medida en que tenemos los tres elementos resueltos o de alguna forma están siendo óptimamente experimentados en nuestra vida, pues asumimos procesos de felicidad. Es claro que los tres son intrínsecamente necesarios en nuestra experiencia humana. Son varios los pensadores, los filósofos, los autores que así lo han expresado a lo largo de la experiencia humana, a través de milenios y milenios de experiencia que tenemos como colectivo. Sin embargo, en esta misma instancia, cuando alguno de estos tres elementos falla o entramos en crisis, es cuando normalmente buscamos asesoría o consultoría o ayuda, más bien, al respecto. Por esto es que surgen o tienen gran éxito las terapias a nivel conductual, psicología, psiquiatría, medicinas alternativas, y las no tan académicamente desarrolladas, como vienen siendo todas esta serie de actividades o disciplinas que hoy en día encontramos como romántico, ¿no? La lectura de cartas, el psiquismo, la evidencia, el chamanismo, y la misma astrología. Ahora, no estoy diciendo que esto sea bueno, que sea malo. Como toda disciplina del conocimiento humano, lo bueno o lo malo no lo da en sí la disciplina o la actividad, sino la persona o el individuo que la está desarrollando o ejecutando. Como te digo, te repito, no es que sean buenas o malas. En sí, lo que lo determina lo que es bueno o malo es quién lo desarrolla. Ahora, es muy normal, y ya entrando al tema específico de astrología, que la mayoría de consultas astrológicas surgen cuando se están presentando crisis o problemas en algunas de estas áreas: salud, dinero y amor. De hecho, en mis procesos de aprendizaje, yo me acuerdo, pues al comienzo siempre buscaba uno como una respuesta en estas áreas, especialmente, por ejemplo, en la parte de dinero, porque en su momento me encontraba, cuando empecé a estudiar astrología, una etapa altamente interesante para la productividad humana. Posteriormente hubo situaciones de, llamémoslas, sentimentales, en las cuales uno también busca una respuesta o favorecer una actividad o interés en una persona. Entonces, es normal que cuando se entra en crisis se busque respuesta a esas crisis. Entonces, esa respuesta normalmente, de acuerdo a tus creencias o a tus paradigmas, pues la puedes encontrar en la medicina, en la religión, en la espiritualidad o en ciertas disciplinas o actividades entre las cuales está la astrología. Ahora, ¿es inteligente hacer eso? Pues si de alguna forma la respuesta o la consultoría que tú encuentres al hacer la consulta o búsqueda de ayuda una tercera persona te genera realmente un beneficio y un cambio o una posible solución a esa situación que estés viviendo, pues hazlo, es válido. Ahora, en alto porcentaje yo diría, son muy pocas las personas que de pronto pueden encontrar una solución, a menos de que se haga un cambio de conciencia o un reflejo de conciencia interior que nos lleve a evaluar el por qué estamos viviendo una situación actual. Entonces yo te diría que cuando lleguen las crisis, normalmente, pues uno busca ayuda y normalmente en las crisis uno no tiende a ser muy objetivo en cuanto a la toma de decisiones que haga por sí solo uno mismo. Entonces, es súper clave encontrar un buen consultor o asesor que de alguna forma te ayude a tomar una decisión objetiva de qué es lo mejor para esa crisis que estás viviendo en ese momento. Ahora, cuando no estás en crisis, normalmente no buscas procesos de autoconocimiento o mejoramiento porque no los necesitas. O sea, en tu vida todo está fluyendo y pues es normal. Entonces, ¿qué sería lo inteligente? Lo inteligente sería, en los momentos de no crisis, pues hacer como una planeación, una evaluación de ciertas actividades, de ciertas actitudes, para que cuando llegue la crisis, pues estés preparado a solucionarla. Entonces la invitación es, en los momentos en que no haya crisis, pues te prepares y optimices los mejores recursos que tienes en tu haber, o sea, identifiques a través del autoconocimiento aquellas áreas en las cuales tienes una mayor probabilidad de destacarte, aquellas áreas en las cuales no tanto, y cuando lleguen los momentos, pues tener las herramientas para poder solucionar y salir adelante. Yo pienso que esa es una decisión inteligente teniendo este tipo de herramientas. Es lo que un maestro mío decía en astrología, gerenciar vida, o sea, apuéstale a lo mejor que tienes, invierte la mayor cantidad de esfuerzo y tiempo en aquellas áreas en las cuales la probabilidad de que te destaques, de que evoluciones, de que tengas crecimiento sea mayor, y con esos logros y esos beneficios que logres a través de esas áreas de crecimiento, pues vas a tener las herramientas para sortear aquellas áreas en las cuales hay una carencia o hay una debilidad. Entonces, esa sería como la invitación a considerar al usar la astrología, y no necesariamente la astrología, sino cualquier tipo de herramienta que te genere procesos de autoconocimiento y crecimiento personal.